¿Qué tal? Buenos días. Le hablamos desde Paradigma Radio. Estamos en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra, y le hablamos desde el estudio Alberto Almansa. Al parecer, la población española está muy contenta con el gobierno del Partido Popular, sobre todo los jóvenes que tienen que partir al extranjero para encontrar un trabajo digno y poder desarrollar sus sueños, sus planes, sus inquietudes. Esos jóvenes, que aquí en España posiblemente llegan a un 50% de paro, siguen en esa incertidumbre de no saber qué hacer y cómo enfrentar su futuro y su vida. Pero la población española sigue contenta, porque los trabajadores, quienes pueden conseguir en estos momentos algún trabajo, que están en el paro y salen de él, siguen en el riesgo de la exclusión social, porque sus sueldos son muy bajos. Incluso algunos de ellos tienen que recurrir a comedores sociales o tal vez cocinas abiertas como el Centro Social Rey Heredia, donde encontramos personas que están trabajando, pero su sueldo no les llega a final de mes, ni mucho menos para comer. La población española está contenta con el gobierno del Partido Popular, sobre todo los pensionistas, porque fíjese usted cómo son desconsiderados en este partido, que nos suben el 0,25% cada año a la población que está jubilada. Y sin embargo, los dineros tampoco llegan porque el coste de la vida es superior, con lo cual se está perdiendo poder adquisitivo. Y por ahí da rondando el comentario, el rumor, de que poco a poco las pensiones irán bajando. En vez de subir, irán bajando. Nos irán quitando algunos de esos derechos obtenidos con el trabajo de muchos años. La población español está contenta con el gobierno popular porque hemos perdido muchos derechos como ciudadanos. Fíjese usted, si usted manda un Twitter que no le gusta según quién, usted puede ir ante un juzgado porque le convocarán por el contenido de su Twitter. Pero resulta que otros, con sus WhatsApps, pueden enviar amenazas a la alcaldesa de Madrid, hacer apología del nazismo, admirar a Hitler y, sobre todo, fíjese usted por dónde, ellos no les gustan los extranjeros. Incluso sugieren que por qué no se podrían reabrir las cámaras de gas. Eso pasa aquí en este país. Y todo el mundo contento, todo el mundo feliz y todo el mundo pues aceptando que esto es fantástico al parecer. Porque no hay ningún movimiento de la población para decir estamos hartos. Ya no soportamos más todas estas injusticias. Pero mientras pase ese momento, mientras ocurra ese hecho, mientras la población de una vez por todas despierte y reivindique los derechos perdidos en estos últimos 5 o 6 años, estaremos siempre contentos de tener este gobierno del Partido Popular. Amigo, amiga, por favor no se vaya de la sintonía de nuestro programa porque queremos acompañarles hasta la 1 del mediodía. Queremos estar con ustedes porque tenemos muchas cosas que contarles cada sábado y este sábado también. Tenemos muchas, muy interesantes y seguro que alguna de ellas le va a gustar. Seguro, seguro, segurísimo, ¿eh? Así que usted no se vaya, por favor, y acompáñenos en este nuestro programa. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señora, señor? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? En la camita, ahí abrigadito, ¿eh? Qué bien, qué suerte. Abríguese porque está fresquita la mañana. Y salir a la calle, mire, pues lo hacemos solo los valientes, ¿eh? Como nosotros, venga. En el control de sonido, los mandos. Y en la producción del programa, porque realmente es la producción del programa, JJ. Buenos días, JJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Buenos días, Alex. ¿Todo bien? Sí. ¿Hemos desayunado bien? Sí, sí. Muy bien. Eso es estupendo, eso es estupendo. Un buen desayuno y empezar nuestro trabajo de hoy aquí en la radio, aquí en este programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué les habla, Alex Castellano? Da un cordial saludo y esperamos estar juntitos esta mañana con ustedes, ¿eh? Y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, y contigo, y contigo. Y como siempre, buscamos una canción que sea alegre, ¿eh? Pero que tenga algún mensajito, ¿eh? Siempre tenemos un mensajito por ahí que contarles en nuestra primera canción, que sonará a partir de ahora porque JJ nos lo pone. África te canto. Yagua, yagua, yagua, yagua, yagua. Cabi flores en el pi, la supremacía. África te canto. Oh, oh, oh. De África yo vengo, orgulloso estoy de mi color, tierra bendita mi raza le canto. Un homenaje para el primer pueblo que en América se liberó, liderado por un gran guerrero, el rey Benco Biojo. No importa dónde tú hayas nacido, si eres negro eres África. Orgulloso estoy de la vida porque negro nací. Lo más lindo para mí es tener estos puros colores. Arnaldo Nay, Pitititi Cale, Cachaco Negro, Wilmer Aizando, Don Mauro, Gabriel Conejo, Papa Tati. África te canto, oh, oh, oh, oh. De África yo vengo. Mundo que en lo negro cada día somos más. Una raza unida por un corazón llamado África. Oh, ah. Suena el tambor que las negras tienen todo el sabor. Vamos a ver caderas en un cumbión. Ella se lo goza mejor. Mejor, ay, mamá África. Hoy tus hijos están triunfando por todo el mundo. África te cantó. Jennifer, Leonardo y Diarte, Alberto Sobrino y el Jordi, Ricky Flow. Bribom, bribom, bribom, pa, pa, pa, puay. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Repique los tambores que hoy, hoy nos vamos a celebrar. Oh, África madre, cada día te amo más. Repique los tambores que hoy, hoy nos vamos a celebrar. Oh, África madre, cada día te amo más. África te canto, oh, oh, oh. De África yo vengo. Orgulloso estoy de mi color, tierra bendita mi raza le canto. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Repique los tambores que hoy, hoy nos vamos a celebrar. Oh, África madre, cada día te amo más. Repique los tambores que hoy, hoy nos vamos a celebrar. Oh, África madre, cada día te amo más. África te canto, oh, oh, oh. De África yo vengo. Orgulloso estoy de mi color, tierra bendita mi raza le canto. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Ríe, goza, de alegría, llénate. Siéntete orgulloso de tu color, afrodescendiente a mucho honor. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Thank you. análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba desde nuestra mirada. Análisis. Nos gusta estar con ustedes por las mañanas aquí en el programa y poder compartir ideas, comentarios, porque por la mañana pues es bueno empezar la mañanita ahí calentando ideas y pensamientos. Y por ello pues siempre nos acompaña aquí en el estudio alguno de los amigos incansables que siempre está aquí con nosotros. Rafa Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Hoy le enviamos un saludo muy especial a nuestro amigo Rafa Robles, que por motivo de fuerza mayor no ha podido estar aquí, y suponemos el motivo, y en fin, si está sintonizando la radio en su camita porque no se encuentra bien de salud, pues oye, un fuerte abrazo y mucho ánimo para que te mejore y te repongas prontito, ¿eh? Amiguito, venga. Y también nos acompaña hoy Inés Fontivero, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, Inés? Bien, muy bien. Muy bien. Fresquito la mañana, nos despierta a todos, ¿no? Sí, pero aquí estamos muy a gustito, calentito. A gustito, ¿no? Eso hay que estar a gustito. Y sobre todo a gustito en la compañía de todos los amigos y amigas que puedan estar escuchando en estos momentos a través de internet, en nuestra página web o a través de las ondas 103.2. Y comenzábamos el programa pensando en la situación actual de que se encuentra la sociedad y nos preocupa particularmente la situación de los jóvenes. De los jóvenes, ese el futuro de este país, ¿no? ¿Cómo están los jóvenes en este momento? ¿En qué situación se encuentran? ¿Y qué vislumbran como futuro? ¿Qué pueden percibir, Inés, sobre lo que espera luchar o trabajar o, en fin, reivindicar algunos derechos que se han perdido en los últimos años? La verdad que los jóvenes en estos momentos lo tienen difícil en muchos aspectos, ¿no? Primero en el desarrollo personal y en el sentido de que los que estudian, pues luego van a encontrar un trabajo que no van a poder realizar con máxima capacidad, ¿no? Porque va a ser siempre un trabajo que no va a responder a los estudios y a las capacidades que tienen. Luego, la realidad del paro juvenil en este país es tremendo, ¿no? No se dan oportunidades a los jóvenes reales y además el trabajo que sale es trabajo precario, a media jornada, mal pagado. No pueden, digamos, salir de casa a una edad más o menos normalizada porque es imposible con los salarios que cobran los que están trabajando. No pueden pagar un alquiler de una vivienda, necesitan el 63% del sueldo para pagar el alquiler de una vivienda. O más. Uh-huh. Y si quieren comprarla, pues igualmente. Es que no pueden. Necesitarían cobrar 4 veces más. Y además, hoy en día, no solo los jóvenes, pero los jóvenes trabajan para empobrecerse. Eso es muy triste y lamentable, que por las medidas que está poniendo, que ha puesto durante estos 6 años el Partido Popular, el gobierno de Rajoy. Lo lamentable también es que la gente joven que siempre ha sido, yo insisto siempre en eso, que la gente joven que siempre ha sido revolucionaria y ha puesto en boca todos los problemas a lo mejor de una sociedad, ahora mismo está también paralizada, eso no me entra en la cabeza en la situación en que están los jóvenes, y yo pienso que son ellos mismos también los que tendrían que salir a la calle y decir hasta aquí, basta, ¿no? Basta. Juan, ¿qué has pensado esta noche, estos días? No, esta noche no he pensado nada. Estos días. He dormido. He dormido un tirón y... A gustito, ¿no? Y no he conseguido pensar. A gustito, ¿no? Sí. Pero, bueno, abundando en la situación que narraba Inés, que yo creo que cualquier persona que se pare un minutillo a reflexionar lo ve, ¿no? Hay ya muchos políticos y mucha gente de los colectivos sociales que vienen diciendo que este país es un país, un estado fallido ahora mismo, ¿no? Por muchísimos motivos, empezando por el que la soberanía no está en manos del pueblo, ni siquiera en manos de los representantes del pueblo, porque las decisiones de qué se tiene que hacer en un país o no están en manos de la Unión Europea, no en manos de los parlamentos nacionales. Pues desde ese momento ya el Estado no existe. el Estado no puede hacer nada, no puede tomar medidas para favorecer a quien lo está pasando mal. Simplemente puede tomar medidas que dicta la Unión Europea, que son siempre, a través de la Troika, para favorecer a los más ricos, ¿no?, a los más poderosos. Empezando por ahí, ¿no?, y pasando por un montón de situaciones y llegando al tema de la juventud. Antes de empezar hablábamos de que uno de los mayores reflejos de que este país no tiene futuro precisamente es por las personas, a través de la situación que están viviendo las personas que menos futuro le quedan, es decir, las más de mayor edad, ¿no?, la gente más mayor. Y es que ahora mismo, a día de hoy, y hoy sale otra vez en prensa, las pensiones vuelven a peligrar, el poder pagar las pensiones, y están haciendo auténtica virguería para poder pagar la paga extra de Navidad, que ya fue complicado que se pagara la de julio, pues ahora ya se han cargado con lo que van a usar ahora, se han cargado el préstamo que pidieron o que le dio el Estado a la Seguridad Social en junio, bueno, ya lo han liquidado, ¿no? Entonces, claro, si las personas mayores ahora mismo ya tienen en peligro sus pensiones, las que vamos más detrás y los jóvenes, ¿qué futuro tienen? Porque todo esto no es casual, es decir, venimos de 10 años de crisis absoluta, o que la han llamado crisis, sin entrar otra vez en la estafa que ha sido la crisis, pero claro, ha supuesto perder un montón de puestos de trabajo, en primer lugar. Esos puestos de trabajo que se han perdido no han cotizado a la Seguridad Social, con lo cual no han aportado a la caja de las pensiones de la que se nutren los salarios que cobran nuestros mayores, ¿no? Pero además, otro segundo factor, y es que los empleos que se han ido generando después de lo más gordo de la crisis han sido mucho más bajos en cantidad, con lo cual también se ha aportado menos, porque se aporta en función de lo que cobra, a la caja de pensiones. Y una tercera cosa también que influye, y es que la mayoría de los contratos que las empresas están dando a la gente que entra a trabajar, bueno, contratos, la manera de trabajar de la mayoría de las personas que entran a trabajar es sin contrato o con contrato de horas. Con lo cual también los empresarios cotizan muy poquito, por no decir la mayoría de las veces no cotizan absolutamente nada. ¿Cuántos casos conocemos en nuestra familia de gente que está trabajando sin cotizar a la Seguridad Social? En negro, que le llamamos, ¿no? Bueno, pues eso significa que no se aporta a la caja de las pensiones. Con lo cual, el panorama del país es terrible, ¿no? Los de ahora, la gente mayor de ahora, peligra sus pensiones. Los que vamos detrás inmediatamente lo tenemos negrísimo, pero es que la juventud no va a tener una pensión ni por asomo, si esto sigue así, pero ni por asomo. Y ahí entrará otra cosa que podemos hablar luego después, que es el tema de las pensiones privadas. Beneficiaría, claro, efectivamente, a lo privado, ¿no? Claro. Los seguros privados y... Que no sé cómo se van a pagar. Que no sé cómo se van a pagar, porque la verdad que sí. Porque si con ganas los cuatro, que hay, a ver qué... La verdad que sí. Me quería decir lo siguiente, que si la situación es tan catastrófica como aquí se está planteando, y no es una aventura por nuestra parte comentar estas cosas... ¿Y cómo entendemos que, según las encuestas, la población española sigue compartiendo el placer de estar gobernados por el PP? O sea, que volvería a ganar las elecciones generales. ¿Cómo podemos entender? ¿Quién está fallando aquí en el mensaje? ¿A quién nos están contando las cosas como son? ¿Quién nos está diciendo la verdad aquí en todo esto? ¿Cómo se entiende eso? Eso es terrible, la verdad, lo que está pasando, que se siga votando a un partido que ponga en marcha medidas para empobrecer a los jóvenes, para empobrecer cada día más a los mayores, ¿no?, y a la población en general. La verdad que yo la única manera de que puedo entenderlo es mucho poder en los medios de comunicación. Todo. Mucho poder en televisiones, periódicos, radio. Sin embargo, la alternativa no tiene ese poder. Y no lo tiene y probablemente no lo tendrá, ¿no? Porque hasta ahora mismo, es triste decirlo, la mayoría de los medios de comunicación están, bueno, pues a favor del sistema, ¿no?, en el que estamos. Y es triste, pero es así. Luego, probablemente la derecha, con todas sus empresas a favor, que también hacen publicidad subliminal, pero que le va calando a la gente, con las grandes multinacionales, que exactamente igual, es decir, que tienen un poder de información y de manipular la información, más que de información, de manipular la información. Yo anoche mismo, releyendo un informe del ministerio de que lleva el tema de juventud y de las medidas del gobierno aplicadas en el presupuesto del año pasado, es que es de risa, que digo, quien lea esto dice, esto es el paraíso, pero es mentira, está manipulando a la gente, ¿no? Y pero igual que yo soy consciente de eso y que podemos compartirlo con más gente, hay gente que no es consciente de eso. Hay gente que no es consciente que hay personas de esta ciudad que no pueden comer nada más que una vez al día pan con manteca. No son conscientes de que hay mayores que están ayudando a sus hijos y no tienen para pagar la luz con el frío que está haciendo en estos momentos, ¿no? Y que le cortan la luz. Y este país, este gobierno le da igual, le da igual todo. Detrás de todo esto, Rafa, el Partido Popular, ¿quién puede haber detrás de todo esto que maneje esos hilos o esté manejando los medios de comunicación o el Partido Popular desde un lugar que a lo mejor no sabemos o no entendemos? ¿Hay alguien que puede estar moviendo todo esto? Lo mueven los grandes capitales del mundo. O sea, eso que llamamos o que llaman la globalización, que nos lo han vendido como la cosa más bonita del mundo después de Papá Noel. Y que eso iba a traer la alegría y el bienestar a todo el planeta, resulta que lo que está trayendo es la miseria más absoluta, no ya donde la había, sino a cada vez más sitios de este planeta, ¿no? Entonces, claro, ahí están detrás todos los grandes capitales, todos los fondos de inversión. Recientemente, ¿te acuerdas que comentamos que habíamos ido a una jornada de SETEM, de esta ONG que nos invitó para hablar de los medios de comunicación, y ahí pusimos los datos de quién eran los dueños de los medios de comunicación de España? Y en el 90% de los casos son fondos buitres los dueños de los medios en España, incluido el país. El país ahora mismo, el mayor dueño que tiene es un fondo de inversión de estos que le llaman, que son fondos buitres, que lo que hacen es comprar pisos, casas, edificios y bienes de todo tipo a precios ridículos porque son gente, porque pillan a la gente en crisis para luego venderlos por 6, 7, 8 veces más, ¿no? Claro, esa gente necesita tener a la gente, al pueblo callado y al pueblo engañado para poder seguir robándole. Y esa es la realidad, y esa es la gente que nos gobierna hoy en realidad, y ponen a monigotes, que ahora mismo es Rajoy, que antes fue Zapatero, que fue Arnao, que fue Felipe González, o que son Merkel y el francés y por todos lados, van poniendo a sus monigotes que le hacen el trabajo sucio de para ellos poder seguir viviendo cada día con más riqueza. Por eso las estadísticas lo que dicen es que en estos años de crisis lo que ha hecho es abrirse la brecha de la diferencia entre los que más tienen, que son muy poquitos, pero que tienen cada día más. O sea, para ellos no ha habido crisis, sino que ha habido una maravilla, y luego el resto, que somos cada día más personas, pero que tenemos cada día menos, porque sí que hemos perdido, ¿no? Y yo quería hacer aquí un añadido a lo que ha dicho Inés, que es lo de los medios de comunicación es fundamental. O sea, ese pumba, bumba, bumba todos los días que nos van comiendo la cabeza con todo. O sea, tú pones un telediario y resulta que el problema principal que hay en España es que Pep Guardiola en Inglaterra, donde entrena, lleva un lazo amarillo por la independencia de Cataluña. Si ese es el problema principal de España, claro, y lo ven todos los telediarios, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, decías tú antes, bueno, y si esta situación está como está, si estamos tan mal, si la gente cada vez lo está pasando peor, bueno, pues va a tener que llegar un momento en que la gente despierte. La pena es que siempre despertamos muy tarde y nos cuesta mucho despertar. Pero a mí la situación que estamos viviendo me recuerda mucho, ahora que estamos pasando frío, a una familia que está metida en una casita en el campo, que hace mucho frío, que la nieve se va golpeando sobre la casa y que tiene dos opciones. O quedarse en la casa con la leña que tiene y ir calentándose todo lo que pueda sin tener que salir, o decir en un momento dado, tengo que salir, quitar nieve de alrededor de la casa, coger más leña y volver a entrar. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es que con la poquita leña que nos va quedando nos vamos conformando. Y tenemos tanto miedo de salir a la nieve, a quitarla y a coger más leña, que preferimos estar calentitos. Aunque tengamos ya poca leña para calentarnos. Pero decimos, uff, es que salir ahí, es que era lo mismo, me quedo metido dentro de la nieve. Uh-huh. Esa es la historia de la rana, ¿no? La historia de la rana. Sí, la de la rana con el que se... Efectivamente, el agua caliente, una olla también, tibiecita, pues, se quedó ahí tranquilita, pero cuando comenzó a hervir el agua no pudo salir. Hombre, el tema de la seguridad social, el que hoy tengamos pensiones, hay que recordarle a la gente, porque se cree, la mayoría de la gente a lo mejor se cree que eso lo hemos tenido desde siempre en la historia. Eso no ha estado en la historia. Eso costó que mucha gente fuera a la cárcel, que algunos murieran por intentar arrebatarle a los poderosos algo tan normal, que es que el Estado regule la manera en la que podemos vivir de manera digna cuando ya somos mayores. Algo, eso es humano y normal, un derecho humano y normal. Fíjate lo que decía ayer Rajoy, que no sabía por qué le habían cambiado la calle donde él vivía, en Pontevedra, que es una persona no grata en Pontevedra, pues decía que no sabía por qué le habían cambiado el nombre de almirante Salvador Moreno a la calle. No sabía por qué ese señor, tampoco sabía mucho quién era ese señor. Bueno. Pero no sabía él que era un almirante naval y que estuvo con Franco, fue un importante ayudante y fiel de Franco, y que mató a mucha gente aquí en Marbella, aquí en Málaga. En Málaga, sí, en La Espantada. Entonces, en La Espantada, en lo que llaman Málaga, La Espantada. En Málaga, Almería. En Almería. Y no lo sabe el presidente de gobierno. Claro. Entonces, si no sabe él eso, ¿qué sabe para gobernar un país? ¿Y cómo lo hace para que la gente le siga apoyando? ¿Qué hay entre medio de todo esto? Pues bueno, es un poco incidir en lo que estábamos comentando, ¿no? A mí la verdad, la situación que en estos momentos tienen los mayores, por ejemplo, con una pensión que no les permite vivir. Hemos perdido el estado de bienestar. El estado de bienestar no significa tener... maravillas ni tesoros, ¿no? El estado de bienestar es poder vivir dignamente, con una serie de derechos que hemos perdido, ¿no? Hemos vuelto otra vez a las listas de espera en los hospitales, hemos vuelto otra vez a que los niños y niñas de 0 a 3 años no puedan ir a las guarderías. Eso a la gente joven, por ejemplo, le está impidiendo a lo mejor pues ir a trabajar. La verdad que no puedo entender cómo este gobierno miente a la gente, manipula y pone en marcha medidas que cada vez nos hacen más pobres y a otros los hace más ricos, como decía Rafa, ¿no? Y la verdad que no puedo entender cómo la gente sigue votando. Es verdad que el voto de la derecha siempre ha sido muy, muy fiel, pero la izquierda tenemos que movilizarnos y movilizar a la gente, concienciar y sensibilizar a la gente con lo que ellos mismos están viviendo. Es que no es contarle nada nuevo, es contarle lo que ellos están viviendo. Oye, aparte de pensar que esto es lamentable y terrible, ¿qué hay que hacer? Porque a nadie se le ocurre, al parecer, qué tenemos que hacer, cómo podemos salir de esto, cómo podemos concienciar a la gente. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos haciendo esa contrainformación para crear un contrapoder. A ver, nos podemos fustigar y podemos pegarnos palos, todo lo que queramos, pero hay que reconocer... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haremos a partir de ahora? Claro, no, sí, sí, te entiendo perfectamente y por ahí hay que ir, ¿no? Uh-huh. Pero que te quiero decir que yo creo que ahora mismo hay muchísima gente, muchísima, y aquí en Córdoba un caso muy significativo, porque muchas veces tiramos de... Vamos a ver los colectivos que estamos en Córdoba. Empieza a hacer un listado de colectivos y hay un montón de colectivos, y no solamente colectivos que están inscritos legalmente o no legalmente, sino que detrás de esos colectivos hay un porrón de gente, hay mucha gente. O sea, que a ver la isla, pero el problema es que la necesidad es tan grande y los atrasos y los ataques que nos están haciendo también son tan grandes que necesitamos que seamos más y sobre todo más organizadas. Y en eso estamos siempre, pero es verdad que es muy complicado. Es más fácil desorganizar a la gente y tenerla cómoda en su casa, engañada, que hacerle ver a la gente que tiene que pelear, pero pelear con las letras que tiene la palabra pelear por su futuro. No quiere decir que nos vayamos a pegar guantas en la calle, sino decir, las pensiones están en peligro, ¿por qué están en peligro? Pues me voy a informar de por qué están en peligro. La juventud no tiene trabajo. ¿Por qué no tiene trabajo? Me voy a informar de por qué no lo tiene. ¿Qué medidas se han tomado por parte de los gobiernos? ¿Qué medidas se han tomado por parte de las instituciones? Y contra ellas, ¿qué se puede hacer? Y me voy a hacer un sujeto político. Tú venías hace poco de este verano, que has estado en dos ocasiones en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y me contabas que te has venido sorprendido de que la gente allí está muy politizada, ¿no? Y hay bastantes personas que me he encontrado que han ido a Latinoamérica y me cuentan que la gente está bastante politizada. Politizada en el sentido de que ponen interés en su futuro. Sin ir más lejos, y eso es lo que nos queda. En Honduras había manifestaciones este fin de semana en protesta porque habían manipulado los resultados electorales. Claro, Y está la gente en la calle. Claro, aquí podemos suponer que a lo mejor ha habido alguna manipulación de resultados electorales. Posiblemente ha habido una manipulación o no, no sabemos, pero tampoco hemos tenido la inquietud de averiguar, ni siquiera decir, oye, aquí hay algo que no está claro, ¿no? Bueno, aquí ha habido sospechas, pero vamos a dejarlo, que como no hay pruebas son sospechas. Pero tenemos pruebas fehacientes con sentencia de que hay altísimos miembros del Partido Popular y del Partido Socialista que nos están robando, o sea, que nos meten de manera ficticia, nos meten la mano en la cartera todos los días, ¿vale? Porque de lo que nosotros aportamos con nuestras nóminas a los impuestos, se están llevando el dinero a ellos y sus amiguetes y nos salimos a la calle. Un subdelegado del gobierno en Córdoba permite una manifestación de exaltación al franquismo y al nazismo en Lucena, lo permite sin ningún tipo de problema, como tú decías antes en la entrada, y nadie sale aquí. Bueno, han salido cuatro grupos escasos a dar una nota de prensa, pero lo lógico sería es que estuviéramos a las puertas de su delegado del gobierno y dicen, mire usted se tiene que ir ya. Claro. Esto no puede ser. Esto no es un Estado democrático, esto es un Estado represor, que lo que hace es fomentar el odio. Y siempre en una dirección, porque en la otra dirección, bien tajante queda usted para que un mínimo WhatsApp o un mínimo Twitter esté condenado con cárcel. Uh-huh. Y además, claro, entonces, hay miles de casos en los que teníamos que estar en la calle. Y además ese mismo personaje, después utilizando los servicios públicos, claro, da su conferencia y se presenta su libro. Oye, eso como medio de comunicación que es paradigma, a mí me ha resultado increíble. Ese correo en el que la subdelegación del gobierno manda, la subdelegación del gobierno como tal, manda la invitación a los medios de comunicación y a un montón de instituciones y de colectivos de Córdoba a la presentación de un libro particular, privado, personal, del señor Primo Jurado, subdelegado del gobierno en Córdoba, para que vayan allí a verlo y se lo compren y le produzca provecho particular. Madre mía. No ha salido, lo he visto solamente en Ahora Córdoba, .es. Solamente el diario Córdoba no ha dicho nada, el Cordópolis no ha dicho nada, el Día de Córdoba nada, ABC evidentemente que va a decir. Nadie ha dicho, nadie se ha espantado de eso, de que un personaje público use los recursos públicos para provecho propio particular de su dinero. Nadie se espanta y solamente Ganemos ha hecho una nota de prensa en la que ha dicho que eso es una barbaridad, como es lógico. Bueno, increíble. Uh-huh. Eso te da a entender que, claro, la subdelegación del gobierno pone publicidad en los medios de comunicación de Córdoba todos los días. Claro. Por lo tanto, no van a decir nada estos medios de comunicación porque gracias a ellos subsisten y viven, ¿no? Claro. Entonces no pueden decir nada. Por supuesto, están todos asfixiados. Están todos asfixiados. Y claro, si en el momento en que digan algo en contra del subdelegado, a pesar de que sea algo tan normal, vamos, es que esto en cualquier país bananero se vería mal. O sea, que tiene... Si esto fuera en Venezuela, diríamos, madre mía, lo que pasa en Venezuela. En Córdoba. Una palabra más sencilla. Este señor tiene mucho morro, ¿no? Mucho morro. Pues yo creo que queda claro, ¿no? O sea, cara dura. Tú haces un libro, yo hago un libro, ¿no? Y en vez de coger y decir, pues voy a coger mi correo electrónico y voy a mandarle a todo el mundo que conozco en Córdoba. A mi contacto, claro, le voy a mandar la invitación a que vengan a la presentación de mi libro. No, coge a su secretaria, a la responsable de prensa de la subdelegación, que le pagamos nosotros a todo el pueblo. Fulanita, no voy a decir el nombre, aunque lo sé, y todos los que hemos recibido el correo sabemos quién es esta señora o señorita. Manda un correo, hombre, que venga la gente a la presentación de mi libro. ¿Y mi libro? Y aquí no pasa nada. Bueno, y seguiremos hablando de muchas cosas más, amigos. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Cumpleaños feliz. Te deseo. ese es mi Javi, ese es JJ, ¿eh? ¿Y eso por qué viene? Porque Inés Fontivero hoy está de cumpleaños, cumple T5. Y enhorabuena, ¿eh? Por muchísimas tu cumpleaños. Muchísimas gracias, no me lo esperaba esto. Y gracias por compartir gracias. Ese cumpleaños tan mañana tan fría. Tan fría. Y tan temprano. Estar ahí. Muchas gracias, bueno, es un detalle. Que sean muchos más y lo podamos compartir. Y que lo veamos, ¿eh? Aquí en la radio, aquí en la radio. Hablábamos de que los medios de comunicación están controladísimos, pero ¿sabes tú, Rafa? Sí. Que el gobierno quiere aprobar ahora el control de los medios de comunicación social, claro, para manejar, las, según ellos, las informaciones que son verdad y las informaciones que son mentiras. Sí. Si tuviéramos que buscar las informaciones que son mentiras, no tenemos que ir a los medios de comunicación social. Sencillamente cogiendo los periódicos que están en papel y en todos los kioscos, están llenos de mentiras y sin embargo las dicen y viven de ello, de contar mentiras. ¿Cómo van a arreglar esto? ¿Cómo se puede controlar ahora? Van a controlar lo que nosotros pongamos como medios de comunicación social, las redes, en fin, Twitter, Facebook, lo que sea. Van a controlar qué decimos. Hasta ese punto van a controlarnos. ¿Dónde está la libertad de expresión o ser libres como ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ese ha sido el modus operandi siempre de la derecha rancia española. Si es que yo, todo esto que estamos viviendo, yo me acuerdo mucho de los libros y de las películas que puedes ver en las que los señores feudales mandaban a sus soldados a robarle a la gente el grano y a robarle todas las propiedades que tenían como impuesto, ¿no? Y tengo las imágenes clavadas, ¿no? O cuando leía los libros, las escenas que veía mientras leías, ¿no? Que, de gente inmersa en la miseria, que no tenía nada, con un casito allí de un poquito sopa, y llegaba todo el grano que tenía y se lo llevaba a los soldados. Y iban imponiendo todo para que cada vez hubiera menos posibilidad de salir de ese pozo en el que meten a la población. Y esta es otra manera más. Y no solo los soldados, ¿eh? Que hay una institución que tiene 2000 años de vida, claro, la Iglesia Católica. No, claro, es que iban parejos, ¿no? Y parte se la llevaba el señor noble de turno, y la otra parte se la llevaba el obispo o el cura de turno, ¿no? Claro. Sí. Entonces quiero decir que esto es una medida más para poner puertas al campo, porque al final la gente nos vamos buscando la vida para ir sacando las noticias como podemos. Claro, mientras más complicado te lo ponen, más difícil, mientras más complicado te ponen el poder acceder a información o emitir información distinta, pues también te ponen más difícil que puedas salir del pozo en el que te tienes metido. Eso es así, ¿no? Pero claro, es lo que tú decías, si tú quieres encontrar noticias falsas, no tienes nada más que irte a todos los telediarios que hay en la televisión, no tienes que irte nada más que escuchar al señorito, y empleo la palabra señorita, Carlos Herrera, que tiene ahí a la cadena de la iglesia 6 horas por la mañana diciendo mentiras una tras de otra y no hay ningún problema. Al revés, lo premian con un programa de televisión que han tenido que cerrar porque no tenía audiencia, y lo malo que era, ¿no? Oye, ¿no le dará que pensar a ese individuo de decir, oye, si no me escucha gente ni me sigue, me tendré que ir a mi casa, ¿eh? Y no, bueno, no está fuera no, a la gente. No está fuera a la gente. Además, está bien posicionado. Inés, ¿tú usas mucho Twitter y esas cosas o no? Bueno, sí, un poquito. ¿Sí? Pero es verdad que las redes nos han permitido, primero, estar conectados, estar informados de todo lo que ocurre en tu ciudad, en tu autonomía, en tu país, y también crear opinión. Nosotros hemos estado creando opinión a través de las redes sociales. Es decir, la opinión que los medios nos están diciendo, engañando y manipulando a la gente, nosotros hemos dado opinión más objetiva y no sesgada. Eso, a partir de ahora, pues claro, nos lo vamos a tener que coger con pinzas, porque esto ya es atacar al derecho de expresión, ¿no? La libertad de expresión. De la libertad de expresión, que eso es, vamos, un logro también gracias a mucha gente, ¿no?, que luchó por ello. Entonces, lo poquito que teníamos para poder de alguna manera incidir en las personas que están siendo manipuladas por otro medio de información. Pero tú dime cómo pueden ellos determinar si es mentira, ¿verdad? En las redes. Sí. ¿Cómo pueden? ¿Quién va a decir esto es mentira, esto es verdad? ¿Pero en base a qué? Bueno, de hecho el Facebook, ayer creo que fue, ya ha sacado una aplicación arriba donde te dice para ver las noticias si es verdad, o sea... El Facebook ya ha sacado una aplicación suya para que tú, cualquier duda ante una noticia, puedas ver si es verdad o no. ¿Pero quién va a decir que es verdad o no? Pues... ¿Quién va a definir? O sea, si nosotros estamos contando un acontecimiento que ocurre aquí en el barrio del sector sur, en Campo de la Verdad. Y estamos contando, y viene aquí el protagonista de esa situación, uh-huh, y hace una denuncia. Si quieren decir que es mentira lo que está diciendo la persona, ¿cómo lo van a controlar? Claro, imagino que serán cuestiones, no sé, más generales y noticias más concretas, ¿no? Porque vamos, no creo que entren en la parcela privada de una persona que expresa o denuncia. De momento están entrando porque yo privadamente, uh-huh, puedo poner lo que quiera en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Yo asumiré si voy a la cárcel o no por lo que diga, pero eso sí, ya es otra cosa. Sí, sí, claro. Pero privarme que yo lo ponga, o cuando lo ponga me lo borren, ¿cómo es eso? Tremendo. Pues porque van a poner la herramienta la ahí para, claro, hacerlo, ¿no? Claro. Entonces habrá un órgano, que seguro que no lo formaremos ninguno de los que estamos en esta mesa, que será quien diga que es mentira o no. Porque seguro que cuando salga una noticia, por ejemplo, en la que diga que Podemos está nutrido económicamente por Venezuela, seguro que esa noticia no la van a borrar. Será verdad, sí. A pesar de que ha habido 14 sentencias, no sentencias siquiera, sino 14 jueces que conforme le ha llegado la denuncia la han hecho para atrás porque no tenía base ninguna, ¿no? De que era verdad. Bueno, pues seguro que esa noticia no se va a borrar. O de que el Ministerio del Interior está aportando pruebas falsas en contra de los políticos catalanes o de Podemos o de quien sea, tampoco se borrará. Claro. Pues se borrará cuando se diga, pues resulta que Rajoy, M. Rajoy, resulta que era Mariano Rajoy, recibió no sé cuántos miles de o millones de pesetas de entonces de la caja B del Partido Popular, que tiene una sentencia de jueces ya que está diciendo que eso fue así, y aunque aparezca en el Facebook o en tu Twitter, pues dirá ese órgano, esto se borra porque es mentira. Oiga, pues si esto sabemos que es la verdad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasará, ¿no? Y tendremos que salir. Habrá que ser muy sutiles y decir las cosas de, claro, otra manera, pero decirlas, no dejar de decirlas. No, el miedo es lo último. Claro. Si no, Inés, muchas gracias por gracias estar esta a mañana ti, Ale, con nosotros. Siempre, y a Rafa. Por te levantado este tempranito ratito en tu cumpleaños y sé tal, no te invito porque digo, hombre, por favor, es su cumpleaños. Así disfrutas más la mañana. Claro, ¿eh? Claro que sí, ya tengo más tiempo para vivir. Mejor el día, claro, así. Claro. Rafa Juan, muchas gracias. Nada, un placer. Por estar aquí. Y Rafa Roble, que te hemos echado de menos, amigo. Vaya, que te vaya. Mejores, ¿eh? Que te mejores. Qué mal presentarían las medicinas de anoche. Cuídate mucho, Rafa Robles. Muy mal. Cuídate, amiguito, cuídate.